¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Viaraba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Murmullo que te grita constante, pinceladas de tinta blada que teñirán mundos de grises. Persiguen, va, brebre, va, no nos paran, va, brebre, va, debajo de tus pies. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Crece la Voz. El gusto, como cada semana, de compartir esta hora con ustedes, estos diálogos para el buen vivir de nuestros pueblos, desde Cooperativa Viaraba, aquí en Capilla del Monte, en los estudios de una radio Muchas Voces. Los saludamos a través del aire de las radios comunitarias y populares del país. Nos vamos acomodando para tener nuevamente este encuentro a través de diálogos, de conversaciones, de entrevistas, para poder configurar, para poder proyectar este horizonte cultural del buen vivir para nuestros territorios, para nuestros pueblos, en tiempos de enormes desafíos para nuestra humanidad y para nuestro país, particularmente en el contexto de la cultura americana. Eso buscamos cada semana, pensar América desde América, con nuestras propias categorías, sin colonialismos, categorías que nos sirvan realmente a nuestras prácticas, a mejorarlas, a cuajarlas dentro de nuestros esquemas culturales, sociales, civilizatorios. Así estamos buscando esa alternativa que ansiamos todos y todas a la huella que hemos dejado hasta acá. Una huella plagada de crímenes, plagada de errores, plagada de desequilibrios que nos ha llevado a esta actual crisis civilizatoria, social, ambiental, sanitaria, ecológica, financiera y en todos los ámbitos. Sentimos que hemos tocado un límite. Y hoy particularmente vamos a estar hablando de ese límite. Tal vez el más fuerte, el más angustioso para una generación. Es el límite que nos pone la próxima generación. La que viene a cuestionar precisamente qué hemos hecho hasta acá y qué vamos a dejar. Los grandes desafíos que enfrenta esta actual coyuntura nos pone sobre el tapete la posibilidad de alianzas intergeneracionales, de tratar de pensar o de dejar que piensen las nuevas generaciones e intentar reflexionar con ellas sobre cómo encarar este tiempo que viene. Hoy en Crece la Voz, Juventud para el Buen Vivir. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Tenemos hermosas entrevistas hoy, quédate un rato con nosotros, una horita, podés seguir haciendo tus quehaceres. Para eso, la magia de la compañía de la radio, que ha cumplido 100 años y que nos ofrece esta posibilidad, que vos ahí en tus quehaceres, en tu casa, en el hogar, en el taller, en la huerta, en la oficina, donde sea, puedas, en el auto, muchos también, o con auriculares caminando por ahí, puedas seguir escuchando y tratar de salir un poco de la información, de la sobreinformación cotidiana y reflexionar juntos, juntas sobre las prácticas para el buen vivir. Como cada semana nos acompañan los músicos, compositores, compositoras que reflexionan junto a nosotros sobre el buen vivir y el arte su arte, su música, y también nos presentan, claro que sí, las canciones que nos dan vida para poder seguir luchando, seguir resistiendo, seguir construyendo esta alternativa. Hoy, un músico de nuestra región aquí, del norte del Valle de Punilla, Dionisio Labrit, nos presenta familia de músicos, vientista, pero multiinstrumental, además artesano de instrumentos. Hoy Dionisio Labrit nos cuenta qué es para él el buen vivir. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Dionisio Labrit, soy músico, luthier, padre, vecino, etcétera, de acá de las Sierras de Córdoba. Primero que nada, agradecer esta posibilidad para manifestar y para compartir acá con la gente de una radio Muchas Voces, y también muy contento de esta convocatoria y de este nuevo impulso que... algo que realmente me genera mucha empatía y me pone muy contento, porque bueno, conozco a algunas de las personas que encaran esto, y aparte porque comulgo bastante con esta perspectiva de comunicación que asume la radio y asumen los comunicadores que allí trabajan. Bueno, la pregunta era, ¿qué es para mí el buen vivir? Y bueno, yo entiendo que es una perspectiva, una cuestión que tiene que ver con la cosmovisión, la cosmogonía de los pueblos originarios de los Andes de América del Sur. Creo que también mucho de esto debe haber en común con otros pueblos originarios de otras partes del mundo. Mucho no lo sé, pero lo intuyo. Veo que el progreso y cierta cuestión de la idiosincrasia de Occidente que impregnó el resto del mundo, echa muchas macanas y hace mucho lío en el mundo, pero si algo opino de esto del buen vivir es que es una forma de interactuar con el ambiente, con el otro, con el ecosistema, con la Pachamama, sintiéndonos integrados, ¿no? Sintiéndonos parte, sintiendo que todos somos parte, somos un hilito de esta urdimbre que teje la realidad, que sería ese poncho grande donde estamos todos contenidos, tanto los seres vivos como los que no están vivos, ¿no? El mundo andino entiende que una piedra también tiene ánima, que un árbol obviamente tiene un alma, y que una montaña también tiene un alma, ¿no? El Apu tiene un alma, de hecho se los venera. Entonces, básicamente eso es lo que entiendo por el buen vivir, una forma de... que no es una filosofía, guarda, no es una filosofía, no es una religión, sino es una forma de entendernos, de pensarnos, y sobre todo una forma de actuar, porque lo que termina definiendo esto del buen vivir es cómo uno interactúa, cuáles son los actos de nosotros, cuáles son los actos de los individuos, de una familia, de una comunidad, y esos actos son los que lo definen frente a su mundo. Bueno, acá va en primer término un bailecito de mi autoría y que me dieron ganas de compartir con la audiencia y con toda la gente, que titulé El Corpachadito. Y este bailecito es un bailecito que le faltan algunas cosas todavía en términos de orquestación y en términos de producción, que va a estar contenido dentro de mi primer disco solista, que estoy trabajando en él en este año, y va a estar saliendo para fin de este año. Y El Corpachadito habla del significado de lo que es corpacharse, esta manera tan hermosa que tiene la mujer y el hombre andino de ofrendar y ofrendarse a la Pachamama para no olvidar nunca que somos alparruna, que somos eso, somos tierra que anda. Así que bueno, este es El Corpachadito. Lo que estamos madurando. y el fuego crepitando. Bien regadito, mi alma sigo de canto pa' acompañarnos. Sobra razón. Dararara, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. Pa' acompañarnos, sobra razón. Ahí pasaba Dionisio Labrit, quien nos acompaña hoy con su música, con sus conceptos también, alrededor de la música, el arte y el buen vivir en nuestros pueblos. Continuamos en Crece la Voz, fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Y como te decíamos, hoy estamos entrando a través de esta puerta de entrada al buen vivir, a esta manera que vamos buscando, porque es un horizonte, y como decimos cada semana, un horizonte sirve para eso, para caminar, para seguir buscándolo. Tal vez no se lo alcanza, pero sirve para construir el día a día de nuestras prácticas cotidianas. Y hoy es muy especial para nosotros el tema Juventudes para el Buen Vivir. Este intento de construir un vínculo, un puente también de las generaciones, porque los intereses, las preocupaciones son distintas, porque enfrentamos un mundo distinto que ha cambiado a través de las últimas décadas de manera muy pronunciada. Axel Toledo es estudiante del profesorado de Geografía del Instituto Dr. Bernardo Jussey de Capilla del Monte, es consejero institucional, representante del claustro estudiantil, y está en línea. Axel, muy buen día. Hola, Fede, muy buenos días para vos y toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos, y con las ganas de bueno, charlar esto, ¿no? Vamos buscando entre todos y todas maneras de... Bueno, comportarnos de otra manera, venimos como con una disconformidad con la huella que hemos dejado hasta acá, decíamos, como civilización, como culturas, y buscando la manera de organizarnos para que, bueno, lo que viene tenga características mejores, que las generaciones que vienen puedan convivir de manera más equilibrada. Vos estás participando, bueno, como consejero institucional ahora, desde como estudiante. La pregunta, como para arrancar, es ¿cuáles son las preocupaciones que tienen hoy los estudiantes, en este caso del instituto, pero como actitud generacional que vos podés detectar? ¿Qué es lo que realmente preocupa alrededor de cómo estamos conviviendo hoy y lo que se puede venir en el futuro? Mira, Fede, las principales preocupaciones que se tiene en el instituto, como estudiantes, y que uno trata siempre de conservarlos, son los derechos ya adquiridos por los estudiantes, ¿no? Que de participar en su educación, de ser partícipes de las decisiones que toma el instituto, que influyen en, su, en el sistema, ¿no? Y sobre todo, bueno, lograr una igualdad, que llegue una educación igualitaria para todos, tratar de que se respeten la diversidad, los derechos de todos y todas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo eso es lo que apuntamos dentro del centro de estudiantes, es a conservar los derechos ya adquiridos, que se respeten las decisiones de los estudiantes y que sentirnos representados también dentro del instituto, ¿no? Claro. Y si tuvieras que poner, de la actualidad, del mundo actual y de cómo estamos, digo, por ejemplo, enfrentarse al mundo laboral, ¿cómo observan ese mundo que está por venir? ¿Qué les gustaría? ¿Qué deseos aparecen? A veces, seguramente de manera más implícita. Una de las cosas que tal vez aparezca es lo difícil de expresar esos deseos, ¿no? ¿Cómo poner ese mundo por venir que quisiéramos tener cuando parece que estamos carentes de alternativas? ¿Qué pondrías como principales objetivos, deseos, sueños que pueden aparecer en tu generación? Mirá, ahora, como es tan cambiante ahora el sistema laboral y todo, siempre surge la preocupación, ¿no?, de cómo será el mañana y cómo uno se tiene que enfrentar a esto, un sistema laboral, a la sociedad en sí. Entonces, lo principal, bueno, creo que la educación es la base para poder salir adelante. Entonces, lo que uno trata siempre de conservar y de tratar de es la educación y que se mantenga la calidad, lo que tratamos de hacer como centro estudiante. Y porque sí, más ahora con el tema, con la pandemia, con las cosas nuevas que van surgiendo, cada vez se ve más incierto el futuro de cómo continuar. Pero bueno, la principal motivación es tratar de, si hay respeto e igualdad, creo que se dan oportunidades para todos, sobre claro. todo. Bueno, ahí ya nombraste dos cosas que no sobran, ¿no? Y que, bueno, también son una construcción cotidiana, respeto e igualdad. Ahora te llevo a vos, Axel. ¿Qué sentís vos? ¿Qué interpretás vos? ¿Qué palabras pondrías de lo que significa para vos el buen vivir? ¿Qué es vivir bien desde tu interpretación, digo, personal? ¿Qué características tendría? ¿Cómo te lo imaginas? Y el buen vivir, y mira, es muy amplio lo que se viene a la mente cuando uno toca esas palabras, ¿no? Esas palabras. Pero lo que más se me viene a la mente es una sociedad que, como te decía antes, se respete, que todos tengan las mismas oportunidades, que a nadie le falte ni a nadie le sobre, sobre todo, sino que sea todo parejo y todos tengan los mismos derechos, sobre todo. Mm-hmm. Bueno, y aquí en Capilla del Monte, que, a ver, si nos venimos al pago, ¿no? Y a lo más cotidiano, ¿qué te parece que debería cambiar para que la juventud, los jóvenes, estudiantes en este caso, pero como generación, puedan sentirse mejor, más satisfechos o más fortalecidos en su comunidad? Y mira, lo que me parece que acá en el pueblo estaría siendo necesario serían más lugares donde los jóvenes puedan expresarse y tener actividades, sean culturales, artísticas, intelectuales, deportivas. Me parece que estaría faltando ese lugar para que el joven se acerque y se pueda expresar y poder realizarse y poder lograr las metas que lleven. Uh-huh. Bien, bueno, Axel, ¿algo más que quieras agregar que te haya quedado en tu reflexión personal? Y que la verdad sí, sería mejor... Estaría bueno que todos empecemos a respetar las palabras de los otros, no juzgar tanto, ¿no? Pero sobre todo que empecemos a respetar eso, sobre todo. Uh-huh. Pero bueno. Buenísimo, Axel, la verdad te agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a vos, Fer. Bien, un abrazo grande, Hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias. Chao, chao. Ahí conversábamos con Axel Toledo, es estudiante del profesorado de Geografía del Instituto Bernardo José de Capilla del Monte, consejero estudiantil y representante del claustro estudiantil Juventudes para el Buen Vivir. En segundo término, va esta que es una chacarera trunca, que es chacarera de los cumpas. chacarera de los cumpas tiene un significado especial para mí, porque los cumpas, les cumpas, las cumpas, son personas que nos encontramos muchas veces en lugares muy especiales. Les cumpas, vamos a decirlo así, que esta forma está buena. La última vez que estuve en una ronda grande de les cumpas fue haciendo guardia de ceniza, participando de una asamblea ahora con estos episodios funestos de los incendios acá en la sierra. Y es un vocablo que siento que nos representa mucho, que nos contiene mucho. Y bueno, lamento decir que el puntapié inicial fue el día que me enteré de la desaparición forzada del cumpa Santiago Maldonado, y con esa emoción atragantada salió esta, la chacarera de los cumpas. Al diablo yo fui a ver pa' encargarle una diablura. Dice que está muy ocupado trabajando para un cura. Al cura yo fui a ver pa' solicitar su servicio. Dice que está muy ocupado trabajando pa' un milico. A ver, y no lo encontré, señor. Estaba reprimiendo al pueblo por orden de un superior. Con estos antecedentes, a Dios no voy a buscar. Yo me voy con los cumpas a lo que guste estará. Libertad junto al amo de los ciegos. Para hablarlo con mi muerto me fui pa'l cementerio a tomarlo por asalto. Se habían ido para el cielo. Las comadres fui pa' saber cómo seguirla. Me dijeron que si dura mejor se pone la vida. Con estos antecedentes a Dios no voy a buscar. Yo me voy con los cumpas pa' lo que guste estará. Reconstruir la armonía y el equilibrio de la vida con la que convivieron nuestros ancestros y que ahora es la respuesta estructural de los pueblos indígenas originarios. El horizonte del vivir bien o buen vivir. Crece la voz. Continuamos aquí en Crece la Voz, seguíamos escuchando a Dionisio Labrit, gran músico de nuestra región, compositor, y como lo contaba allí, siempre comprometido también a reflexionar sobre las causas populares y sobre aquello que, como decimos cada semana también, tenemos como uno de los tantos desafíos y tiene que ver con el buen vivir, con este paradigma, con este horizonte cultural, unir razón y corazón, cabeza y emociones. Y por eso, bueno, aquí el arte representando también algo de lo que sentimos muchos y muchas cuando acontecía la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Seguimos en Juventudes para el Buen Vivir, como te decíamos, clave para reflexionar sobre la huella que venimos transitando y sobre la proyección, los ideales para la construcción de ese futuro, ese porvenir que buscamos y que necesitamos escuchar estas demandas y los sueños, esas utopías que nacen en una generación que viene a cuestionar también, cómo no, lo que venimos haciendo. Sofía Sánchez es integrante de la Unión de Trabajo Popular de Cruz del Eje, una rama urbana del Movimiento Campesino de Córdoba. Sofía, muy buen día. Hola, buenos días, compañero, ¿cómo va? Muy bien, un gustazo. Gracias por la comunicación. Bueno, acá estamos desde Cruz del Eje, agradeciendo a ustedes por visibilizarnos, por siempre estar acompañándonos. Y bueno, como vos decías, ahí haciendo también la apuesta al buen vivir, a de quienes planteamos un mundo distinto. Sofía, vamos a empezar por ahí. ¿Qué vamos a ubicar a la gente? Nos escuchan a través de radios comunitarias de diferentes lugares del país. Estamos en el noroeste cordobés, en una zona que históricamente, y lo hemos contado algunas veces, si recordamos, la campaña del desierto comenzaba en el sur de Córdoba, y esta es la zona que había quedado de alguna manera resguardada culturalmente, aunque muy castigada, por supuesto, pero que sigue y mantuvo una cultura indígena, originaria, campesina, sobre todo, rural, y que aún al día de hoy la mantiene, la contiene. ¿Qué podrías decir? ¿Qué significa el buen vivir para vos desde allí? ¿Qué significa el buen vivir para la cultura del noroeste cordobés? Para nosotros hoy poder consumir y poder comercializar lo que nosotros producimos es uno de los objetivos, digamos, que tenemos como el buen vivir. Porque no solamente pensamos en nuestra economía y en nuestro funcionamiento desde la agricultura familiar, sino también que pensamos en que ese otro o esa otra que se lleva la comida que nosotros producimos es un alimento sano, sin agregados químicos y a un precio justo. Entonces, cuando nosotros pensamos que en el acceso a las políticas públicas, a la tierra, a la salud, a la educación, también pensamos, digamos, en nuestra producción, en nuestro territorio, y decimos que estamos transformando y que faltan un montón de procesos todavía para seguir construyendo desde el campesinado, desde los sectores populares periurbanos, un mejor porvenir, digamos, un buen vivir. Que se puede con el arraigo, que se puede con muchas políticas que tienen que ver con la habitacional, con el acceso al agua, con el acceso a la salud, con el acceso a la educación, que, bueno, hay gobiernos que siguen construyendo desde el poder popular, hay quienes nos han devastado y nos han vaciado de políticas públicas para nuestros sectores, y eso también hay que visibilizarnos. Entonces, cuando hablamos del buen vivir, me parece que hablamos un poco de todo, no solamente, digamos, de estar bien con las gallinas y las cabras en nuestras casas, sino también de lo político. Sofía, y como generación, vamos a irnos a lo que intentamos hoy sea el eje del programa, que tiene que ver con las juventudes para el buen vivir, las nuevas demandas, a veces nuevas antiguas, porque se parecen mucho a lo mejor a las que se tuvieron en otras generaciones, pero ¿qué ubicás vos como generación Cruz del Eje y también como joven del noroeste cordobés, que son las demandas de la juventud, de una generación que viene pujando por, a lo mejor, cambios más grandes, por demandas, sueños incumplidos, por una mirada distinta también de los equilibrios sociales y ambientales? ¿Cuáles pondrías como principales preocupaciones de tu generación? Me parece que la pandemia hoy viene a visibilizar, digamos, que hay un problema estructural que se visibiliza en las calles, en las grandes ciudades muchísimo más, pero en estos pueblos también, digamos, cuando evidenciamos que hay una pobreza estructural que existe, hay falta de políticas públicas en los sectores urbanos y en los sectores rurales también, muchísimo más. Y entonces me parece que las juventudes vienen a tratar de visibilizar y de transformar, porque cuando nosotros decimos que nosotros queremos políticas sociales para los arraigos rurales, hablamos de que nosotros queremos quedarnos en los campos, mantener el territorio, conservar el bosque nativo y para eso hace falta que nuestros hijos y nuestras hijas tengan escuelas, tengan salud, tengan educación. Y entonces me parece que las juventudes vienen hoy hay una ola verde, hay una ola morada, hay una ola de muchísimas pibas y pibes que se están plantando, pero también hay muchísimo, como nosotros decimos, hay un brete que en el que no estamos sorteando porque hay una estructura capitalista, patriarcal, que no deja avanzar a algunas juventudes, digamos, cuando nos estigmatizan, principalmente cuando no se reconoce y cuando no se cuestiona desde el otro lado, digamos, las políticas que están plantadas principalmente en las grandes ciudades, cuando decimos que tenemos desaparecidos forzados como Facundo, como Santiago y como tantos otros pibes más. Sofi, si te quiero llevar ahora a lo personal en realidad, a tus sueños, a tus inquietudes y a tus deseos, ¿qué imaginarías, cómo soñarías que sea, bueno, Cruz del Eje, nuestra región? Nos sentimos obviamente muy identificados, estamos a unos 40 kilómetros, nos dividen los departamentos, pero no creemos en eso. Claramente estamos vinculados por una historia y por maneras culturales y por desafíos a futuro de integrarnos mucho más en la producción y en el consumo, en la mirada identitaria. ¿Qué soñarías dentro de unos años, de unas décadas, que pasara? ¿Cómo quisieras que esté nuestra región? ¿O qué cosas te gustaría que pasaran dentro de este horizonte del buen vivir? Me agarro desprevenida con la pregunta, pero está bueno pensarlo, supongo. Me parece que más pibes y más pibas, aún más comprometidos, me parece, con las luchas sociales. Me gustaría pensar, digamos, que hay ahí en las escuelas y en los barrios, pibes y pibas que se quieren organizar, que quieran salir a las calles, que quieran luchar por sus derechos, y para poder seguir transformando, digamos, que es para lo que somos hoy. Venimos de generaciones de dictadura, de neoliberalismo, entonces hoy nosotros debemos decir basta y seguir transformando y seguir organizándonos de una manera horizontal y con otros horizontes. Me parece que tienen que ver con el monte, que tienen que ver con el arraigo, con la producción, con el cuidado del nativo, y me parece que bueno, que hoy estamos en ese proceso. Me gustaría que en un par de décadas, digamos, las olas feministas sean de muchas más pibas que salen de la secundaria y de otros sectores también, y de poder seguir construyendo un feminismo campesino, popular, y juntarnos en esos grandes encuentros de mujeres y de identidades de trans, y bueno, seguir el proceso, digamos, de cambio y de eso. Sofía, la verdad nos quedamos con esto, con este deseo, con estos sueños, con estos ideales, que son los que obviamente nos identifican y que estamos convencidos que vamos a construir esa senda. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuertísimo abrazo a vos y a toda la gente del movimiento. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, gracias a la comunicación popular que siempre está presente visibilizando las organizaciones. desde acá les mandamos un abrazo a todas, a todas y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, agradecer una vez más. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto. Sofía Sánchez conversaba con nosotros, integrante de la Unión de Trabajo Popular de Cruz del Eje, la rama urbana del movimiento campesino de Córdoba. Nosotros continuamos en Crece la Voz. De compartir a modo adelanto este gato titulado El Oficioso, y que habla de eso que hay que retomar bastante, ¿no? Que son los oficios de mano, los oficios milenarios. Más vale cabeza carancho que culo chancho, que culo chancho. Más vale hocico de ratón que cola de león, que cola de león. El patrón, la suegra y el doctor, cuanto más lejos mejor, más lejos mejor. Carpintero, alfarera y hortelano, todos juntos nos damos la mano. Al banquero no hay lugar porque no le gusta laburar. Yuyerita, herrero, soldador, ladrillero en la cortada, peón de mi flor. Al banquero estafador de un lugar en el mostrador. Más vale cabeza carancho que culo chancho, que culo chancho. Más vale hocico de ratón que cola de león, que cola de león. Del patrón, la suegra y el doctor, cuanto más lejos mejor, más lejos mejor. Panadero, hilandera, imprentero, ama de la casa, albañil y constructor. Al politiquero no hay lugar porque le gusta robar. Al politiquero traicionero, un lugar en el chiquero. Continuamos en Crece la Voz. Una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe. Crece la Voz. Continuamos en esta edición de Crece la Voz, nuestro programa semanal sobre el buen vivir, las prácticas que vamos deconstruyendo cotidianamente y semanalmente a través de las radios comunitarias de todo el país para poder reflexionar sobre este horizonte cultural y sobre las maneras de salir de las trampas que nos ha puesto la cultura dominante, la cultura colonial. Y es imprescindible para el programa que estamos sosteniendo hoy, abriendo otra puertita que tiene que ver con las juventudes para el buen vivir, una manera de hacer puentes también inter o transgeneracionales para poder reflexionar a partir de inquietudes diferentes, distintas y que son a veces mucho más profundas por las características de los cambios culturales, sociales, civilizatorios, tecnológicos que nos han dado las últimas décadas. Juan Manuel Cid es estudiante de filosofía e integrante de Kisu Inchin, que es una organización mapuche en la Universidad del Comahue, y nos va a contar el porqué, la experiencia que vienen haciendo desde esta organización dentro de la universidad, que ha tenido algunos avances, algunas novedades, pero también, por supuesto, todavía grandes resistencias, y tiene que ver con el reconocimiento, con la visibilización de la presencia del pueblo mapuche en la institución de la educación superior. Juan Manuel, buen día. Mai mai compuche, mai mai compu che aiku de luto fachi amuso huemeu, che Juan Manuel Cid Pinguén. Bueno, hola a toda la audiencia, yo soy Juan Manuel Cid, tengo 23 años y como dijeron soy estudiante de filosofía. Bueno, Juan, la verdad que me da ganas de encarar por distintos lugares porque ya que sea estudiante de filosofía nos abre un horizonte. Pero, a ver, Vamos a ubicarnos en el lugar donde estás y en la cultura que intentan visibilizar dentro de la universidad, que ha tenido, como decía, algunas novedades. Leíamos hace un tiempito, recuerdo, en el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, la bandera mapuche fue izada por primera vez en la universidad pública. ¿En qué marco podemos decir que se da ese reconocimiento? ¿En qué marco de resistencias, de luchas, de acciones? ¿Y en qué contexto hoy podemos ubicar la lucha del pueblo mapuche? La verdad es bastante amplia la pregunta, pero tal vez puedo hablar de nuestra experiencia como organización. La idea nuestra también es hablar desde lo colectivo, desde nuestra organización en sí misma, pero no como arrogándonos la representatividad de los mapuches en general, ¿no? Nosotros empezamos a construir nuestro espacio en 2017 como una necesidad de tener algún espacio mapuche ahí adentro, más que nada, primero por generar una conciencia propia, una conciencia nacional que estaba surgiendo ahí, una conciencia nacional mapuche, digo, y muchos estudiantes viéndonos huérfanos de esa identidad que se nos fue arrebatada desde el primer momento con la escuela y con algo que les han robado a nuestros abuelos también. Entonces, por lo menos encontrarnos ahí nos presentó frente al desafío de organizarnos, y desde ahí nos propusimos generar un espacio que pueda visibilizar la presencia mapuche en la universidad, pero también creemos que debe ser en todos los espacios, ¿no? Desde ese momento empezamos a hacer cursos, tenemos presencia en cátedras de docentes que quieren hablar del tema, hacemos actividades como el Huine Chipantu, que es le llaman el Año Nuevo Mapuche, es una festividad para nosotros muy importante, la cual se ha basado en este tiempo de poder mezclar un componente cultural, pero también un componente de reflexión. Y otras cosas como cuestiones como más de una batalla política por el reconocimiento, que, como decían, es el izamiento de un símbolo nacional, que es la bandera mapuche, en el mástil central de la universidad, que nos pone en una disputa de soberanías políticas por el territorio, en el medio de una institución que se plantea como argentina, y que nos pone en esa discusión y esa tensión tan tan fuerte, que es la dirimir las nacionalidades, ¿no? Sí, Juan Manuel, si tuviéramos que ubicarnos ahora en lo generacional, esto claramente es una historia, bueno, de cientos de años de resistencia y que ha tenido sus momentos de pico, sus momentos de mayor tensión. También es un pueblo guerrero que ha sostenido esta lucha y que, por supuesto, nos produce una gran admiración a muchos y a muchas que sostenemos también una inconformidad con la cultura dominante, con la cultura colonial. Pero generacionalmente, ¿qué ubicás como principales preocupaciones de tu generación, de los y las estudiantes y de la juventud del pueblo mapuche en estos tiempos? ¿Qué pondrías como principales preocupaciones? Bueno, primero que nada creo que, es difícil decir que un pueblo en sí mismo es guerrero o no, porque, por ejemplo, es como un dato de color, ¿no? Pero hay siempre tensión, lo que nos importa a nosotros mucho como organización es esclarecer muchas confusiones que se dan al respecto, y nosotros nos entendemos como una nación tan compleja como otra nación en el mundo, nos vemos como que el mundo está habitado por muchas naciones distintas, y que nos implica como a millones de personas en eso. Entonces la nación mapuche tiene personas que también debaten proyectos políticos, debaten concepciones de la misma realidad. Entonces muchas veces se da esta falsa creencia que hay pueblos que son guerreros o otros que no, o que son pasivos, y yo creo que los pueblos tienen muchas complejidades, y en la actualidad, para traerlo a la pregunta que me hiciste, considero que la situación mapuche es particularmente compleja, porque yo por lo menos soy de Fuiloche, de Bariloche, estudio en Neuquén, pero soy de acá, y lo que veo es que hay mucha presencia mapuche, muchos jóvenes mapuches en todo ámbito, o sea, en deportes, en lo que querramos, pero la identidad mapuche no se expresa como tal. O sea, en la escuela nos hacen prometer la bandera el 20 de junio, desde que somos muy pequeños, pero no crecimos con esa identidad o con ese orgullo de, o sea, de sentirnos parte de una nación mapuche. Entonces, muchos lo que nos ha pasado es que ya más de grandes lo hemos reivindicado por una propia formación, no porque la universidad nos lo dé, sino por encontrarnos con otros mapuches y generar una autocapacitación en ese sentido y decir, no, yo soy parte de esta nación y no de la nación argentina o de la nación chilena, como suele pasar también del otro lado de la cordillera. Y nos enfrenta a un desafío que es cómo, o sea, quiénes somos los mapuches, ¿no? Quiénes somos los que somos parte de esta nación. Entonces, o sea, frente a esta problemática es la que nos encontramos, por eso es difícil también decir cuál es el horizonte o cuáles son las inquietudes que tiene la juventud mapuche. Creo que mucha de la juventud es está muy vinculada hacia el aprendizaje del mapudungún, es algo que se está haciendo bastante, pero luego en la práctica cotidiana estamos muy invadidos por la cultura hegemónica de Argentina y Chile, entonces es todo un desafío poder reencontrarnos esas juventudes mapuche en espacios colectivos, organizativos, y poder plantearnos cuáles van a ser nuestras inquietudes, qué queremos hacer, y eso. Uh-huh. Bien, bueno, la verdad es que me intriga algo más y no me lo voy a guardar porque voy a aprovechar, es la carrera que estudié yo también y por eso me intriga. ¿Cuál fue la motivación de meterte en la filosofía, en buscar atravesar, a partir de esta rebeldía también, buscar allí, imagino, algunas respuestas o algunas preguntas o dar algunas batallas? ¿Cómo fue eso? Eso es bastante personal, pero me interesó mucho la filosofía por el hecho de las preguntas y los cuestionamientos y específicamente porque veía que las cosas son de una manera pero pueden ser de otra, y ese sentido del pueden ser de otra me lo daba la pregunta que irrumpía, pero también tenía una visión muy idealizada de la filosofía, muy de YouTube, de la divulgación, y luego me encontré con que la filosofía no era eso, y era mucho más, ¿no? También la filosofía no solo rompe paradigmas, sino que también los crea. Crea esa tradición y crea eso que va a romper la tradición. Lo mapuche me ha hecho ver, relacionándolo con la filosofía, que yo tenía otra forma de encontrarme a mí mismo. Siempre digo que respecto de la identidad, como se siente que uno vive en una mentira que le venden desde pequeño, y uno puede constituirse como otra persona y vive otra como adolescencia en el reconocimiento nacional mapuche, ¿no? Creo que en términos de lo que se puede hacer desde la filosofía, en lo mapuche hay mucho, porque ciertamente hay muchos pensadores que hablan de lo mapuche, pero no mapuches pensándonos a nosotros mismos qué es el camino, cuál es el camino que queremos seguir, cómo nos pensamos, qué categorías vamos a usar para pensarnos, ¿no? Esto me inquieta a mí en lo particular, si vamos a llamarnos pueblos originarios, indígenas, aborígenes, indios, o vamos a elegir de una forma autónoma qué concepto vamos a utilizar para autodeterminarnos. En mi caso, yo elijo el mapuche sin más, sin hablar de otros pueblos, por lo tanto, no hablar en términos de pueblos originarios o esas determinaciones. pero nada, hay mucho trabajo por hacer. Creo que ese es un desafío también de las juventudes, poder pensarnos desde nosotros mismos, y esa es un poco la idea que tiene Kidwin Chin con su nombre mismo, ¿no? Kidwin Chin significa eso, nosotros mismos, pensar una intelectualidad mapuche que se piense autónomamente. Completamente. Bueno, acordamos infinitamente porque entendemos y particularmente me ha tocado ese trabajo, la filosofía desde América, pensar América desde América, hubo antecedentes, hay quienes lo han intentado combinar e intentar traer también algo de lo mejor de la herencia que ha tenido el pensamiento occidental, siempre subterráneo, muchas veces ocultado, invisibilizado, pero que existe también y que une pueblos originarios del mundo, del planeta, a través de la filosofía o del pensamiento circular, de la reciprocidad. Creo que hay unidad en todo eso. Me ha tocado vivir con el pueblo mapuche exactamente a la misma edad que Santiago Maldonado, allí en el territorio mapuche, en el sur, y recuerdo cuando una pregunta tan inquietante me lo hizo una huerquén, que fue: nosotros somos mapuches, ¿ustedes qué son? Bueno, pregunta que le hacemos y le dejamos también a la audiencia: ¿cómo nos definimos? ¿Cuál va a ser nuestra identidad para construir este futuro que nos viene? ¿Cuál va a ser la identidad que también dejamos construir a nuestros jóvenes, a la juventud y a las generaciones que vienen? Te mandamos un fuertísimo abrazo, Juan Manuel, fue un gustazo conversar con vos. Bueno, no sé si hay tiempo para decir algo más. Sí, claro. Bueno, nada, como saludo final, mandar un saludo a toda la gente que más allá de que sea de otras identidades nacionales o pertenezca a otras culturas, compartimos nuestro país mapuche, que tiene su nombre, se llama Huallmapu, que no tiene frontera, no está ocupada por Chile y Argentina. Esa creo que es la idea fuerte que intentamos instalar, y que nos veamos como eso, como naciones que viven en el mundo y que se miran a la misma altura, ¿no? Naciones que tienen la misma posibilidad de desarrollarse en el mundo. Y particularmente la mapuche no solo está en la ruralidad, sino que también se desarrolla en la urbanidad, y de hecho la mayoría de los mapuches estamos en la urbanidad. Así que, bueno, agradecer mucho el espacio para poder reflexionar en conjunto. Creo que eso es lo que necesitamos más que otra cosa, poder sentarnos a dialogar, a ver cuáles son nuestras ideas, cómo realmente estamos viendo nuestra vida, nuestra realidad, y darnos esa posibilidad de escuchar. Uh-huh. Un abrazo muy grande, Juan, a vos y a toda la gente de la agrupación. Hasta pronto. Que estén muy bien. Gracias. Juan Manuel Cid conversaba con nosotros aquí en Crece la Voz, pertenece a esta organización del pueblo mapuche, organización de jóvenes estudiantes de la Universidad del Comahue, Kisu Inchin, que es esta organización que busca el reconocimiento precisamente dentro de la Universidad de la Juventud Mapuche. Esta última es una chacarera simple, titulada Espina de mi Monte. Sería modo de cierre de esta participación radial. Espina de mi Monte es una chacarera que interpela a una plantita pequeña, que es como un pompón de espinas, que se llama Abre Puño. Y termina la chacarera diciendo: abre puño al malhabido que va preñando la muerte. El monte es nuestra fuente de vida, el monte, la selva, nuestros ecosistemas. Y bueno, siempre interpelándonos también como comunidad, porque es imperante el cuidarlos. Y con esto nos vamos. Le agradecemos muchísimo a Dionisio Labrit, Peto Labrit para nosotros, por sus canciones, por la generosidad de compartir su arte con nosotros y nosotras. Y nos reencontraremos la próxima semana. Ojalá que haya aportado algo este espacio, esta horita que tuvimos, este diálogo de juventudes para el buen vivir. Mandamos un saludo a cada una de las radios comunitarias populares de nuestro país que reproducen semanalmente este espacio de divulgación. Y como siempre, bueno, les contamos que está en la producción general y en la musicalización Laura Carizoni, en la postproducción Agustín Fontén, también en la producción Pablo Cardón, quien les habla en la conducción Federico Fumiato. Nos vamos a reencontrar entonces la próxima semana. Chao. El miedo muestra las uñas, el saber paciencia da. Semillita que germina, no se apura en florear. Lo más dulce canta el viento en el gran algarrobal, como en el yuyo pequeño que se aprieta en las peñas. Emplumado llamando a su Dios, viene clareando el cielo, monte adentro, espinas tiene el monte pa' poderse defender, abre puño al mal habido que va preñando a la muerte. Nos encontramos la próxima semana en tu Radio Popular. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba, Capilla del Monte, Córdoba.